Redescubriendo el sonido del silencio, variaciones que llamamos cielo moto. No hay algo más irracional que la vida, pero tiene una razón de ser. Solo rezo para que a los dos los atrape un puto camión. Ojo con los asesinos que ofrecen regalos, ¿cómo se puede estar quieto tanto tiempo? En la era paramecio no puede poner de moda el rapado terrible. A ver si fue un perro salvaje. ¿Cómo se puede estar quieto tanto tiempo? En la era paramecio no puede poner de moda el rapado terrible. A ver si fue un perro salvaje. Redescubriendo el sonido del silencio, variaciones que llamamos cielo motor.